Gracias, muchas gracias por haberme invitado. ¿Cómo están? Maravillosa, felices de conocernos. El otro día cuando presentábamos a Luang y el equipo de profesionales maravillosos, son varias personas que están componiendo este equipo y esta conjunción, vos como psicóloga poniendo al servicio en un centro en el que hay un más allá, podemos decir, ¿verdad? Así es. Sobre todo hacemos mucho hincapié en lo que es el trabajo interdisciplinario entre todos los profesionales que estamos ahí. Vemos al paciente desde una mirada integral, digamos, no solamente la parte psicológica o la parte física, sino al paciente en su totalidad, que es lo importante. Lo importante, de esto. Exacto, uh-huh. Es lo más importante, porque justamente, mira que antesala tuviste, cuando hablábamos con Germán hace ratito, es un todo el paciente, y a veces te aparece con una dolencia, pero no es necesariamente esa la dolencia que te va a mostrar que hay un más allá. Lo mismo pasa a vos como psicóloga, descubrir el momento que está viviendo esa persona y por algo está transitando tal o cual cosa, ¿verdad? Claro, sí, por eso es la mirada integral que te decía del paciente, porque a veces los pacientes no evolucionan con los medicamentos, no evolucionan, no se ve mejoría en la parte clínica, desde lo médico, y entonces, bueno, empezamos como a indagar por otras áreas, las emociones, el ver qué situación está pasando el paciente en ese momento, si hay cosas que tiene como que trabajar. Sin que esto sea también un peso para el paciente, ¿sí? Muchas veces ir al psicólogo es como creerse enfermo. Sí, Y hay una frase que un profesor nuestro en la facultad siempre nos la repetía y a mí me quedó muy grabada, que es que la psicología es demasiado beneficiosa para limitarla solamente a los enfermos. Entonces, poder trabajar, digamos, desde la psicología con una cuestión más saludable, ¿sí? De autodescubrimiento, sobre todo. ¿Y qué es exteriorizar? A ver, todos necesitamos exteriorizar. Y hay gente que no tiene amigos porque o le cuesta expresarse con los amigos. Entonces, de repente necesita al psicólogo para exteriorizar. Ahora, ¿qué pasa con la gente que no exterioriza y le cuesta? Hasta en el psicólogo. ¿Le dibujamos un mandala? ¿Trabajas con mandala? Contame. Sí, sí, sí, trabajo con mandalas. Los mandalas a lo largo de estos últimos años ha tenido como más auge. Sí. Causa más sensación, llama más la atención tanto a los adultos como a los niños. Sí. Y salieron muchas bibliografías, muchos libritos con esto para pintar mandalas, donde sí, la gente empezó como a entusiasmarse y empezó como a obtener, digamos, resultados muy positivos, se relajaban, les gustaba como esta terapia de lo que era pintar, se olvidaban un poco a lo mejor de los problemas, de las situaciones conflictivas de ese momento, y otros también lo hacían porque les gusta el arte, porque les gusta pintar, y van como descubriendo un montón de otros aspectos beneficiosos que tiene el mandala. Ayer me crucé con una persona y me dice, ¿no investigaste qué es el mandala? Porque el mandala es ¿cómo es que me dijo? Elimina energías negativas. Entonces, no sé, claro, un mandala puesto en un lugar. Me hablaba él. Le digo, yo lo veo terapéutico. Sí. Para mí es sanador porque es real lo que vos describías, pintándolo, poniéndole un color, otro, no sé. Hay gente que los teje, ¿verdad? Sí. Y también es terapéutico. Por supuesto. Mandala, la palabra mandala en sánscrito significa círculo sagrado. ¿Sí? Los budistas hacen muchos trabajos con esto de los mandalas. No solamente de pintarlo, o sea, el mandala lo podés hacer tejido, lo podés hacer con una comida, lo podés hacer pintado, lo podés hacer en diferentes superficies, no importa dónde o cómo lo hagas. La importancia del mandala es el proceso de creación de esto, ¿sí? O sea, lo que te lleva desde que vos iniciás el mandala hasta que lo terminás, este proceso es el que se llama, que es un proceso sanador, ¿sí? Sanador, ¿por qué? Porque más allá de que el trabajar con mandalas es una meditación activa, te ayuda también a la concentración, a la creatividad, uh-huh. a la perseverancia, ¿sí? De dedicarte a este trabajo minuciosamente. No abandonar en el intento. No abandonar ¿sí? en el intento. Yo siempre les digo, es un proceso que comienza y que se debe terminar, ¿sí? Claro. Aunque no nos guste cómo nos va quedando, tratar de ir como mejorándolo o ver qué podemos hacer para mejorar este mandala, pero terminarlo, ¿sí? Porque claro. es parte de un proceso interno que iniciamos nosotros con esta creación del mandala uh-huh. y es algo que tenemos que hacerlo, si no es como que nos van quedando cosas inconclusas en la vida y no vamos cerrando, ¿sí? Entonces cierto. Hay que terminarlo, no importa cuánto tiempo nos lleve, uh-huh. Pero lo tenemos que terminar. Y registrar sobre todo qué sensaciones y qué emociones nos está movilizando en ese momento este mandala que estamos haciendo. Este es el verdadero proceso, ¿sí? De decir, bueno, tomar contacto y conectarse con qué es lo que me pasa con este mandala que estoy haciendo. Siempre esto en un contexto terapéutico, ¿sí? De contención, con un profesional que lo sepa guiar, uh-huh. Que pueda manejar en ese momento las emociones que están surgiendo y poder darle como salida un lugar, un espacio para trabajar esto que nos produce. La terapia con mandalas es un proceso donde salen cosas muy desde el inconsciente, ¿sí? Trabajar uh-huh. con mandalas abarca la totalidad del paciente, tanto lo consciente como lo inconsciente. ¿Pero por qué? Porque vemos cuando se conecta con un color, por ejemplo, te está mostrando, ¿no? Algo en la persona, en la emoción, en su historia. Sí, sí, los colores, las formas. El mandala, aparte, yo siempre les digo, no solamente es importante el pintar mandalas, sino el aprender a hacerlos de cero. Ajá. Parte de una técnica, todo de geometría, se utiliza claro. compás, sí, sí. reglas, semicírculo. Y hay entre 5 y 6 técnicas básicas de las cuales surge el mandala, ¿sí? Uh-huh. Primero, digamos, es muy geométrico, muy sí. estructural. Uh-huh. Para después empezar a ponerle todo lo que es la creatividad nuestra, ¿sí? Claro, la esencia partiendo nuestra. De esa base. Exactamente. Ah, no, yo decía, está bueno porque, qué sé yo, te compras un libro y te vas y lo pintás, solamente esa parte, pero vos estás hablando desde el inicio, está buenísimo. Exactamente, ese es fundamentalmente mi trabajo, enseñarles las técnicas para que lo puedan hacer desde cero, una hoja en blanco, uh-huh. un compás y un lápiz, ¿sí? Claro. Empezar con este proceso creador, ¿sí? Uh-huh. Los budistas, por ejemplo, hay una imagen que es muy significativa para entender lo que significa un mandala, donde habían varios budistas haciendo un mandala con esencias aromáticas, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, era sobre un lienzo y todos los días se levantaban y seguían como trabajando en este mandala. Les llevó casi un mes a 5 personas a hacer este mandala. Y el día que lo terminaron, que estaba completo, digamos, el mandala terminado, juntaron las 4 puntas del lienzo, con uh-huh. lo cual todo, digamos, se fue al medio, se desarmó este mandala, y fueron y lo tiraron al río, ¿sí? A las esencias. Ajá. Porque eso es lo que te muestra la importancia que es la creación del mandala. O sea, el proceso que uh-huh. te lleva a realizarlo es el proceso verdaderamente sanador. El pintarlo es solamente una parte. Ah, mira vos, claro. Ahora voy entendiendo, porque conozco gente que de repente, claro, quiere desde el inicio. Y yo decía, pero si lo más es pintarlo, no medir y que salga así, hasta ese, si sale en desnivel, por decirlo de alguna manera, claro. también está indicando algo, ¿verdad? Claro, claro. Ajá. Por eso es la idea, como te decía recién, de trabajarlo en un contexto terapéutico. Claro, ¿sí? Sí, de decir, bueno, a ver, lo miremos ahora desde afuera, ¿qué uh-huh. te parece? ¿Está simétrico? ¿Para qué lado está inclinado? ¿Para qué lado no? Uh-huh. Y no importa tanto por ahí el significado de las cosas o de los colores. Uh-huh. porque si no eso te, si vos los conoces de antemano, yo creo que te lleva la razón siempre a decir, bueno, elijo este color porque significa tal cosa. Entonces, lo que yo hago con mis pacientes es que pongan todos los colores arriba de la mesa y que vean cuál en ese momento les llama como la atención para pintar el centro o para empezar a pintar desde afuera o distintas cosas. No, no soy muy partidaria de que conozcan el significado de los colores. Está buenísimo. No creo que sea importante el significado, sino bueno, el proceso y las emociones que te despierta este mandala. Bien. ¿Y vos trabajás con todos los pacientes con mandalas? No, con todos no. Hay pacientes que son más abiertos y que esta terapia puede llevarlos a un autodescubrimiento de una manera más, más apropiada a su forma de ser, digamos, y a su esencia. Y hay otros pacientes que por ahí necesitan como la terapia más convencional, más tradicional, de bueno, del charlar, porque no se prestan para esto. Y por más que se prestaran o que uno les insistiera, digamos, si ellos no se sienten cómodos, no les va a servir. O sea, esto es una terapia para algunos pacientes. La psicología es como la horma del zapato. Hay que buscar como la línea apropiada, el terapeuta, donde uno se sienta cómodo. Bueno, y ajustado a cada necesidad, porque de repente tenemos oyentes que dicen, estoy buscando algo, no sé qué, no sé si es un psicólogo o un algo más, no sé qué quieren decir. Hace rato hablábamos esto cuando no sabemos bien qué es. Entonces está bueno hoy presentarte al aire, porque de repente quien está escuchando dice, ah, esto es lo que estaba buscando. Quizás no tanta estructura, ¿no? Claro. Porque recuerdo patente un mensaje que me dijo, a veces yo estaba con una psicóloga, con un tratamiento psicológico, y yo no quiero ir tan al pasado. Entonces, si vos propones que el tratamiento, o sea, vas ajustándote, te vas a dar cuenta que una persona quizás tiene cosas que sanar y no es necesario que las hable con el mandala o quizás con la herramienta que se te venga en mente, ¿verdad? Que vos puedes llevarlo a donde él quiere sanar. Sí, o a donde él mismo quiere llegar. La mayoría de las personas por ahí que empiezan con los mandalas es por una cuestión de placer, ¿sí? De decir, a ver, me gustaría aprender a hacer mandalas, y después entran como en lo más terapéutico. Empiezan como por lo más recreativo, pero bueno, hacer mandalas también es sumamente terapéutico, inclusive pintarlos también, pero bueno, si queremos ir como un poquito más atrás y aprender a crear nuestros propios mandalas, también es importante. Uno cuando realiza una actividad de estas, la verdad que pone una energía en el mandala muy propia, por eso yo les digo, bueno, pónganlos en portarretratos, hagan cuadritos, o sea, sáquenlos, no los dejen solo en un papel y en una carpeta. Y a guardarlo, claro. Y los chicos también ponen mucho, o sea que sirve no solo para los grandes, principalmente al principio se veía como para niños, ahora es para todos un mandala. Así es, sí, tanto los niños se enganchan muchísimo, les encantan, sobre todo las nenas, y bueno, y los adultos también. Es adultos, y voy a mencionar, mirándolo a Alejandro, que los caballeros, aunque digan, che, ya no me voy a poner a pintar, también tenés pacientes hombres, ¿verdad? La verdad que no. Todavía, a partir todavía de hoy no. Sí, vas a son ver. Son más resistentes los varones, sí, ¿no? Por ahí a esto, es más del área de la mujer. De la mujer. Pero bueno, no vamos a descartar que haya algún varón que se anime y que decida hacerlo. Por supuesto, y que así sea, que se animen, por eso lo menciono, porque esto es para todos. El psicólogo no es solo cosa de mujeres, a ver, el Reiki, cualquier terapia que vos elijas, si la estás sintiendo, ¿por qué reprimirte por el hecho de ser hombre? A ver, claro. Los hombres por ahí son más de buscar las terapias más tradicionales, ¿sí? Ir al psicólogo, cada vez hay más hombres que inician un proceso terapéutico. pero por ahí la parte creativa es la del pintar, del todavía me parece que no se animan, pero bueno, creo que estamos en camino de... Por supuesto, y más después de que lo presentamos aquí, seguro que alguien va a consultar y lo decreto, que así sea. Fernanda, ha sido un placer conocerte, agradecidísimos que hayas venido a presentar esta tarea maravillosa que realizas en Luang. Nosotros felices con haber conocido el centro, y estamos acá tan cerquita, y no nos habíamos conocido, así es que, bueno, las puertas abiertas de la radio para lo que ustedes necesiten, difundir también cada taller o propuesta que tengan para hacer. Así es que gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, el espacio de Luang también está abierto para todos aquellos interesados que quieran informarse de todo lo que tenemos ahí. Así es, gracias. Bueno, y gracias, un saludo inmenso para todo este equipo de Luang. Ahora escuchan dirección, teléfono, todo.